Estamos ya en el programa número 82 de Construcción para Todos con Aurelio López. ¿Qué tal, Aurelio? Buenos días. Hola, buenos días, Raúl. Construparatodos@gmail.com es el correo electrónico que tienen ahí a disposición los oyentes para que se pongan en contacto contigo. Pues así es, y el blog, que es construparatodosblog.com. También pueden ponerse en contacto a través de ese teléfono móvil que tenemos. Nos puedes enviar un WhatsApp, 630-35-35-76. Y dicho esto, ¿de qué hablamos hoy? Porque nos quedamos la semana pasada hablando de muros de tubo de vacío. Pues sí, la semana pasada nos quedamos con la mitad del tema sin hablar. Ya lo estuve hablando con Arturo, ya incluso en la antena se lo pregunté si podía estar con nosotros de nuevo. Y bueno, aquí le tenemos otra vez. Arturo. Sí. Buenos días, Aurelio. Gracias buenos por venir de nuevo. Buenos días. Y bueno, nos quedábamos, yo me quedaba con una duda el otro día, y era sobre la seguridad. Al tratarse de vidrio, y tú estás hablando de que son muros perimetrales de una vivienda, o sea, que pueden ser los muros, digamos, que cierran y que constituyen la seguridad de la vivienda, ¿qué tipo de vidrio utilizas aquí o se puede utilizar? Porque supongo que en función de las características de en cada caso se podrá utilizar un vidrio u otro, ¿no? Pues sí, Aurelio. Recuerdo, sí, que la semana pasada nos dejamos este punto ahí a media por falta de tiempo. Te contesto, pues respecto a los vidrios que se puede utilizar, tú ten en cuenta que básicamente esto lo que es como un climalit donde dentro le has añadido, digamos, elementos adicionales, que es esta hilera de tubos de vacío que hablábamos la semana pasada y ahora explicaremos. Entonces, lo que es ese climalit es una tecnología del vidrio convencional, o sea, es un acristalamiento de doble cristal, y el cristal delantero y el trasero son como son convencionalmente. Si quieres poner 4 milímetros, si no 6 milímetros, puedes poner templado, incluso laminado, puedes poner con filtro solar o que con anti-radiación, digamos. Sí, Arturo, pero el elemento viene ya prefabricado con esos vidrios que tú encargas, ¿o en la misma obra se decide qué vidrio pones? Normalmente esto es un muro. Como puede ser un muro prefabricado de hormigón, o sea, te puede llegar lo que es el panel entero, que sería pues eso, ese doble acristalamiento que tiene los tubos de vacío por dentro, como si te llegase un gran ventanal de Climalit, por así decirlo, pero tiene estos tubos adicionales dentro que le daban las características que decíamos la semana pasada. Que recordaréis, aislamiento térmico y acústico. Sí. ¿Qué nivel de aislamiento acústico, ya que lo mencionas? Eso es una cosa que tendremos que demostrar, ¿no? Como ya te decía, te comenté la semana pasada, el vacío tiene las características físicas de que no transmite la luz ni el sonido. Entonces, esta configuración pues tendremos que ensayarla más detenidamente, ya con ensayos más serios, que digamos los resultados previsibles son un gran aislamiento térmico y acústico, entre otras cosas también por el ancho que va a tener este muro, que tiene del orden de 10-12 centímetros, ¿no? Más luego lo que estábamos diciendo, las características del vacío que tienen estos tubos, con lo cual esperamos que sea muy muy alto. Bueno, a nivel decorativo también puede ser espectacular, ¿no? Sí, ya comentábamos que estos tubos lo que hacen es deformar un poco la imagen exterior, con lo cual hay una intimidad entre ambos lados y eso pues genera un efecto muy novedoso, muy exclusivo, que no está en el mercado. Hay que tener en cuenta que siempre uno de los factores fundamentales para los arquitectos pues es la estética de la fachada, es, digamos, destacar su obra. Sí, pero bueno, estoy pensando en estética de fachada exterior y también en interior, ¿no? Para separación de ambientes, para locales de ocio, para... Correcto, correcto. Esa es una de las aplicaciones que tenemos previstas. Tiene unos requisitos técnicos un poco distintos, pero básicamente es lo mismo. La semana pasada hablábamos ya fuera de antena de también cómo habíais integrado dentro de este sistema pues el primer invento sobre el que estuvimos hablando ya hace más de un año, de las láminas, unas láminas captadoras solares y también orientadoras. Explícamelo un poco. Pues sí, eso, como te comentaba, era la primera patente, es como surgió, digamos, este proyecto de investigación, que estaba orientado, como ya os comenté, a captar calor para calefacción, es decir, captar mucho en invierno y poco en verano. Entonces, ¿eso cómo lo conseguimos? Porque hay que conseguirlo de una manera sencilla y barata, porque claro, tú si pones lavamóviles o cualquier cosa que te oculte el panel ya en invierno, en verano, pues no captas. Esto lo que hace es lo siguiente: tiene unos espejos, unos concentradores que se llaman, que normalmente tampoco son espejos, son o bien plásticos o bien un aluminio pulido, ¿no? Que lo que hace es reflejar el sol en una determinada dirección. Pues lo que hacemos es que, aunque el espejo esté quieto, por así decirlo, pues en invierno, como los rayos solares están bajos, se concentran en un sitio, que es donde ponemos nosotros, digamos, el agua calentita, el tubo para que se caliente el agua o para que se caliente el aire y tal, y luego esos mismos espejos, digamos, orientados sin tener que tocarlos, cuando la luz llega muy desde arriba, que es lo que pasa en verano, pues reflejan esa misma radiación, digamos, al cielo, con lo cual el edificio no se calienta y, tiene esas ventajas invierno-verano. Lo que está haciendo básicamente es discriminar entre lo que haces con la luz y el calor en invierno a lo que haces en verano, que es reflejarlo. Luego, cada proyecto de cada vivienda específico necesitaría un análisis concreto de vuestro muro. Por lo menos de orientación. Sí, no. O sea, sí que hay que tener en cuenta que hay unas regiones que son más frías, como el norte nuestro, otras más al sur, que en realidad necesitan un poco más de reflejar que de concentrar, que de invierno, pero por así decirlo, ahí se estandariza mucho, ¿vale? Porque con un solo tipo de reflector, si digamos haces la fabricación de una manera o de otra, pues te puede valer para las distintas regiones. Sí, y luego también, dependiendo de la orientación que tiene la fachada, pues tienes que hacer otra modificación adicional. Sigue valiendo con los mismos concentradores, pero hay que hacer otras rectificaciones a la hora de instalarlo o a la hora de fabricar el panel. Perfecto. Bueno, yo tengo aquí el dossier. No sé si tengo permiso para cuando suba este programa a mi blog poner un enlace directo, poner directamente este dossier, o mejor hago un link a tu... No hay ningún problema, lo que tú quieras, porque ya sabes que estoy a vuestra disposición. Y bueno, pues sobre todo también que tengan en cuenta vuestros oyentes que para lo que quiera estoy aquí, que este proyecto es un proyecto que nosotros mismos estamos promoviendo para encontrar, digamos, esta financiación y empresas del sector que estén interesadas. De hecho, ya tenemos contactos bastante avanzados con empresas de transformación del vidrio y otras empresas fachadistas, ¿no?, que hacen las fachadas, ¿no? Y bueno, pero estamos abiertos mucho. Nosotros lo que hemos hecho alguna vez y propuesto, pues es el crowdfunding, que también es, digamos, a nivel particular, en vez de recurrir a bancos, pues a nivel particular te prestan los 1.000 euros y a cambio pues tienen los primeros paneles que salgan, además de la participación dentro de la patente y tal. Uh-huh. O sea que sí que para nosotros es muy interesante que la gente de la calle pues también pueda aprovecharse de esta tecnología, que no sea, que no sea, digamos, un negocio solo para grandes empresas. Sí. Una pregunta. Ahora que en España, sobre todo, la construcción se concentra en interiorismo o en rehabilitación, ¿este tipo de muro es posible adaptarlo para sobre fachadas de viviendas existentes? Sí. Esa es una pregunta buenísima, porque además, como tú dices, es la problemática actual. Hay muy poca construcción y la salida dentro del mundo constructivo de la construcción pues es la rehabilitación. Entonces tienes que sobre ser todo la rehabilitación, un sistema sobre todo, que se adapte a la fachada que claro, hay. Claro, sobre todo, Arturo, la rehabilitación energética. Estamos cansados. Correcto. De escuchar eso de los SAD y tal. Cosas. Lo bueno que tiene, digamos, este sistema es que además de captar puede aislar la fachada, ¿no? Claro. Sobre todo lo que decíamos del muro de tubos de vacío, pues tú los puedes superponer a la fachada y únicamente tienes que hacer entradas a la vivienda para que entre ese aire caliente, ¿no? Es relativamente sencillo y poco costoso. O sea, porque ten en cuenta que rehabilitar una fachada es caro, porque además del metro cuadrado de rehabilitación de la fachada para que esté aislado y tal, pues tienes que rehabilitar toda, ¿no? Entonces, el planteamiento de esto es un poquito distinto, porque tú aislar una fachada te sirve para no perder calor en invierno, ahorrar energéticamente. Esto, poniendo menos metros cuadrados en la fachada, pues puedes estar captando, con lo cual ese aire te lo inyecta al interior, con lo cual estás ahorrando calefacción, aunque lo estés perdiendo por otros sitios. Sí, sí, o sea, al final tu suma y tu ecuación energética, dice, mira, yo no he aislado por aquí, pero estoy metiendo calor gratuito, correcto, de una forma multiplicada por tres. Y sí, tenía otra pregunta muy importante, pensando en rehabilitación. 12 centímetros de espesor, pensando en rehabilitación, me parece todavía mucho. ¿Habéis pensado en que poder reducir este espesor? Sí, sí. Vamos a ver. Lo que es este muro, lo que es el muro transparente de alto aislamiento, este que hemos dicho que está constituido por tubos de vacío y un cristal frontal y uno trasero, ese está pensado y tiene los 12 centímetros para eso, para lo que es, digamos, sustituir a un muro entero. Cuando lo pones en el exterior, se pueden poner, por así decirlo, únicamente los tubos. Uh-huh. Diseñar lo que es la estructura de anclajes y de recirculación del aire hacia el interior y poner los tubos. Eso normalmente, digamos, reduce bastante ese espesor, y luego dentro de la normativa pues también te permiten, dependiendo del tipo de rehabilitación que estés haciendo, pues salirte más o menos de la fachada. Sí, claro, por supuesto, todo lo que es rehabilitación por envolvente exterior, tienes que contar con un espesor que mínimo te vas a 6 centímetros. Sí, y muchas veces, o sea, lo permitido a veces son 20 y 30 centímetros, dependiendo del tipo de rehabilitación que hagas. Nosotros en este caso de rehabilitación pues nos quedaríamos a lo mejor en torno a 7, 10 como mucho. Uh-huh. Bueno, pues yo lo que le veo a este proyecto son unas posibilidades enormes, porque además aquí se abren las posibilidades en abanico, ¿no? Pensando tiene también muchas aplicaciones. Claro, además decorativas, porque si empezamos a pensar también en que puedas aplicarle aquella primera patente de cambio de color, etcétera. Esto puede ser espectacular, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La verdad es que, digamos, ha sido un proceso, un proyecto de investigación, ha sido muy grande y hemos obtenido, digamos, muchas variantes que se pueden hacer con la misma tecnología y es una gama completa de soluciones en las cuales puedes tender más hacia la estética, otras más hacia la eficiencia, otras a transmitir la luz en vez de aire caliente. Tiene muchas vertientes. ¿Y de coste cómo está? Básicamente pasa lo que pasa aquí en España, que hay poco dinero, que lo que son las empresas todavía están ahí un poco con el puño agarrado, porque no acabamos de ver claro que se tenga que invertir así de forma fuerte, y sí que hay empresas de rehabilitación, empresas de construcción, que se han interesado fuertemente por el producto final, es decir, que nos han dicho, oye, cuando tengáis esto, es una cosa fenómena, cuando ya sea un producto comercial aplicable y tal, hablar con nosotros otra vez, que lo aplicamos aquí, lo vendemos no sé dónde y tal. O sea, ese nivel sí está bastante bien, ¿no? Lo único es que, digamos, esos pasos iniciales hasta llevar a una cadena de producción, pues es difícil, lleva dinero, y nosotros somos más, digamos, ingenieros que potentados financieros. Muy bien, pues muchas gracias, Arturo, yo creo que ha quedado todo bastante claro, estamos con el tiempo justo y vamos a pasar ya a ver a nuestro técnico de cabecera, Luis Jurado, que nos está esperando. Pues encantado de haber estado de nuevo con vosotros y buenos días, Aurelio y Raúl. Gracias, Arturo. Un saludo. Gracias, Arturo. Venga, hasta luego. Pues venga, vámonos directamente a ver a Luis, a ver cómo está, ¿no? Buenos días, Aurelio. Buenos días, Raúl. Buenos días también para todos nuestros oyentes. Y hoy vamos a ocuparnos de un problema bastante habitual en los edificios. Intentaremos emplear, como siempre, un lenguaje que pueda ser entendible por todos. Me refiero a las obstrucciones de la instalación de saneamiento, es decir, las tuberías que conducen las llamadas aguas negras hasta el alcantarillado municipal. Este tema lo voy a tratar como consecuencia de un dictamen pericial que he realizado recientemente para un edificio de viviendas. Tal vez como cuestión previa, Luis, conviniera aclarar en qué consiste el trabajo pericial de los arquitectos y los arquitectos técnicos. Pues sí, tienes razón. Y de paso me comprometo a tratar con más amplitud en un futuro programa todo lo relacionado con los pleitos relativos a los edificios. Pero hoy, a modo de aperitivo, digamos a nuestros oyentes que existen muchos conflictos relacionados con los edificios. Muchos relativos a las obras de construcción o de reforma y muchos también relacionados con el uso y mantenimiento de los elementos que componen las edificaciones. Como los jueces no tienen por qué ser expertos en construcción, es necesario que formen su opinión mediante informes periciales, realizados por técnicos competentes. En este caso, los técnicos competentes son los que tienen la titulación de arquitecto o arquitecto técnico. De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil, a un procedimiento judicial se le incorporan los informes redactados por los peritos, donde arquitectos y arquitectos técnicos expresan sus conclusiones sobre la materia en cuestión, y así para que los jueces los valoren en mayor o menor medida al emitir sus sentencias. Y en este caso del que nos vas a hablar, ¿cuál es la cuestión en litigio? Pues mira, se trata de un conjunto residencial de reciente construcción, 2-3 años de antigüedad, y el conjunto estaba formado por unas 80 viviendas desarrolladas en torno a 6 portales yuxtapuestos. Bajo las viviendas había un sótano que era un garaje que ocupaba toda la planta más inferior de los mencionados 6 portales. Un día comenzó a inundarse el garaje. Los vecinos observaron que las aguas negras brotaban por las tapas de las arquetas de la red de saneamiento y encharcaban el suelo del garaje. Llamaron a una empresa de pocería y esta limpió la instalación. Pero al cabo de poco tiempo volvieron a repetirse las inundaciones y la comunidad de propietarios entendió que era un defecto de construcción y acordó demandar a la empresa constructora que había levantado el edificio. Cuando el pleito entró en el juzgado, fue necesaria la designación de un perito y yo fui designado para ello y se me pidió que analizara el problema y dictaminara, según mi leal saber y entender, la causa originadora del mismo. Fijamos un día para el reconocimiento de la red de saneamiento y me encontré con lo que yo denomino el caso del cubo mágico de la basura. ¿Qué es lo que de modo humorístico llamas el cubo mágico de la basura? Pues vamos a explicarlo. Todos sabemos que en todas las viviendas tenemos lo que se conoce como el cubo de la basura. Contar con un cubo para la basura es útil porque en él depositamos todo lo que nos sirve. Últimamente incluso el cubo de la basura tradicional se ha compartimentado y ahora depositamos por separado los restos orgánicos, los envases, los papeles, los vidrios. Pero lo desagradable que tiene el cubo de la basura es que todos los días hay que cerrar la bolsa, cogerla y llevarla hasta un contenedor que se encuentra normalmente fuera de nuestra casa en la calle. Hasta ahora el cubo de la basura, Luis, no tiene nada de mágico. Bueno, es que la magia viene ahora. Hay gente que ha descubierto que en todas las viviendas existe otro cubo de la basura que, a diferencia del tradicional, tiene propiedades mágicas. Me refiero a cualquier vulgar, inodoro, retrete, taza de váter, para que todo el mundo nos entienda. Basta con levantar la tapa, arrojar lo que sea, darle al mando de la cisterna y por arte de magia lo que hemos tirado desaparece sin dejar rastro. Mira por dónde, cualquiera puede convertirse en mago sin necesidad de poseer una varita mágica. Es suficiente con apretar con la yema del dedo el botón de la cisterna del inodoro. Es evidente que no desaparece, ¿eh? A algún sitio irá, ¿no? Pues claro, va a la red de saneamiento y allí se queda depositado porque la capacidad de desagüe de la red de saneamiento hacia el alcantarillado municipal no es infinita. Una vez que se ha depositado, posteriormente aparecen las obstrucciones y más tarde el agua negra comienza a rebosar y empezamos a ver que se inundan esas plantas bajas del edificio. Por tanto, lo que puede parecer un defecto de funcionamiento de la red de saneamiento es realmente la consecuencia de la mala utilización de los aparatos sanitarios. ¿Qué podemos recomendar a nuestros oyentes? Pues habría que recomendarles que se aguanten las ganas de hacer magia, que utilicen correctamente el inodoro y no hagan magia con él. Los desechos de la vivienda han de ir al cubo de la basura, que es el lugar destinado para ello, y si después hay que llevarlos al contenedor, pues nos damos un pequeño paseo y los depositamos en el contenedor. Pero que nunca utilicen el inodoro como cubo de la basura. La red de saneamiento de su edificio funcionará mejor, y no cabe duda que el resto de los vecinos del inmueble no tendrán que sufrir las consecuencias de su inapropiado comportamiento. Pues muchas gracias, Luis, por tu intervención. Y bueno, solo queda recordar, como siempre, a nuestros oyentes que pueden hacer llegar las consultas al técnico de cabecera a través de nuestra dirección de correo electrónico, construparatodos@gmail.com. Y nada más, nos despedimos ya del jurado. Hasta la próxima semana. Pues muchas gracias, Aurelio, por invitarme, y me despido de todos tus oyentes hasta dentro de una semana. Perfecto. Aurelio, la próxima semana, nueva cita aquí en Construcción para Todos. Que vaya bien y te esperamos. Muy bien, pues hasta la semana que viene, Raúl.